Estás escuchando Mentes Corrientes. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos aquí una acompañante nueva, que en realidad no es tan nueva. Está con nosotras Ana. Hola, ¿qué tal? Que bueno, no sé si habrá gente que todavía nos escuche de aquellos tiempos y recuerde la sección de cine que tenías. Soy una compañera reciclada. Sí, sí. Aquí reutilizamos todo lo posible. Las 3 R's o las 4, claro. Las 5 cada vez son más. Las 9 R's... Pues es un estilo de vida. Se entiende con absolutamente todo. Pero es que de eso hace 6 años ya. Sí, como para tenerlo fresco, la verdad. Yo desde luego no. Pero he llegado aquí tirando de memoria muscular, también te digo. No he mirado el Google Maps. Si es que lo que se queda en el corazón se queda en el corazón. Para siempre. Entonces, bueno, hoy no está aquí Nuria para darte la bienvenida. Pero para darte la bienvenida te voy a contar yo pues un proyecto que descubrí hace tiempo, que todavía no lo he puesto en práctica, pero que me parece muy interesante, y es La Colmena Dice Que Sí, que es una agrupación de vecinos y productores locales que se organiza en distintos barrios. Tú puedes abrir tu propia colmena mientras que te encargues de encontrar un local donde puedan acudir los productores locales, pues en la periodicidad que se establezca, bien sea semanal, quincenal o lo que sea. Entonces, bueno, en esta línea de reutilizar, reciclar y contribuir al medio ambiente, como ya siempre sacamos ahí pequeños matices a colación en los programas, me parece una iniciativa bastante interesante, primero para apoyar el consumo local y también las repercusiones medioambientales que eso tiene. Pues muy bien, muy buena bienvenida. Muchas gracias. Y hoy está con nosotras también Carla Calvo, que es periodista, escritora y autora de la novela Arena en los ojos, publicada en Selecta. Hola, Carla. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? Bien, aquí estamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido el llegar aquí? ¿Todo bien? ¿Estás nerviosa, tranquila? Un poco nerviosa. Creo que hacía que no estaba en la radio desde las prácticas de la facultad. Bueno, yo también desde el 2014, así que estamos un poco en la misma. Sí, más o menos. En igualdad de condiciones, claro. Para empezar, un poco a que nos cuentes sobre tu proceso de escritura. Bueno, como hemos comentado, eres también periodista y en tu propia web indicas que no te ciñes a un estilo o alguna temática a la hora de escribir. ¿Cómo abordas tú el proceso de escritura en los distintos modos de escritura, ¿no? Pues bien sea un artículo periodístico, una novela, ¿cómo afrontas ese proceso? Yo en general soy un poco caótica. Quiero decir, yo por ejemplo cuando voy a escribir una novela, digamos que soy escritora brújula, como lo llaman, que es que voy un poco por donde me lleva el flow. Yo se me ocurren unos personajes o una historia y la historia me habla y yo voy escribiéndolo. Intento organizarme un poco, ¿no? Porque hay que seguir unos patrones, aunque sea de en principio con intermedio y final. Pero sí que es verdad que soy un poco caótica. Periodísticamente, un poco más ordenada, también porque el género, tanto periodístico como académico, pues implica que tengas un poco más de rigor. Entonces sí que pues empiezas buscando las fuentes y ya vas hilando, ¿no?, la historia que quieres contar. Creo que esa sería la diferencia entre los dos géneros. Qué interesante. ¿Y cómo has dicho que se llama eso? ¿Brújula? ¿Escritora brújula? Brújula, sí. Así como en la bruja literaria, en Lite Twitter, se habla mucho de escritor brújula o escritor mapa. Brújula es el que va, pues eso, siguiendo la dirección que más o menos le lleva la historia, y los mapas suelen ser los que lo tienen como más estructurado, que empiezas pues haciendo una escaleta, te organizas muy bien las tramas, que llevas ahí como mucho, mucho rigor. A mí esa parte me cuesta un poco más, porque me gusta lo de ir improvisando y que sean los personajes los que me cuentan la historia, pero existen como esas dos modalidades. Hay gente un poco más intermedio. Sí. Me ha encantado eso. Sí. Me ha encantado. Y bueno, esto es como escritora. ¿Y como lectora? Si tengo algún género... Sí. Yo leo muchísima romántica. O sea, lo que más leo, os diría que no, pero es sobre todo pues novela romántica que trasluce, porque al final también es lo que escribo, ¿no? Es lo que más me gusta. Ya sea histórica, contemporánea preferentemente, y si se puede a veces pues LGTB también, que no sea todo los mismos patrones de hace años, pero más o menos eso es lo que más leo. Bueno, de hecho, haciendo un poco de labor de investigación sobre tu perfil, sabíamos que la romántica era uno de tus géneros preferidos, y de hecho una de las cosas que te queríamos preguntar es que qué opinas de este prejuicio que parece que hay alrededor de la literatura romántica, ¿no? De que no es literatura real o no es válida o como que no tiene la misma valoración, ¿no? Por parte de la sociedad. Yo creo que hay un poco bastante, está el hecho de que la literatura romántica, lo que se diferencia respecto a otras, ya no es tanto que la trama gire en torno al romance, que sí, sino también que es literatura normalmente escrita y dirigida a mujeres, escrita por mujeres y dirigida a mujeres. Entonces, por alguna razón, siempre se le sigue llamando novela rosa, novela romántica, siempre hay como con un subtono de un cierto como rancio, en plan, no, es que romántica no es tan guay como la literatura, en plan, de peso. Y sinceramente, pues hay novela romántica que tiene muchísima construcción y muchísimo peso detrás. La diferencia más flagrante desde mi punto de vista es que, por ejemplo, si la misma historia la escribe un hombre o la escribe una mujer, incluso aunque sea simplemente una novela romántica como Nicholas Sparks o alguno así más tal, se le suele encajar dentro de novela general. Si lo escribe una mujer, aunque sea una trama más densa, es novela romántica. Entonces yo creo que hay un poco ese sesgo todavía. A mí me parece mal, como lectora y escritora de romántica, creo que hay historias muy buenas, con muchísimo background, con muy buenos personajes, y que sobre todo lo hacen de una forma muy sencilla, que yo creo que es una cosa que se sigue desprestigiando, pero jolín, que una novela tú la leas, sea fácil de leer, que te lleve... que no puedes dejar de leerla, que te engancha hasta lo máximo, y aún así, cuando llegas al final, te ha contado algo importante sin hacerse pesado, yo creo que eso también tiene mucho mérito y no siempre se le concede. Vale, pues ahí queda eso también. Sí, yo creo que en realidad, de hecho, hay gran parte de gente que incluso no reconoce, ¿no?, que lee romántica, que le puede gustar, pero es como para construir ese perfil no más serio, por lo que dices, de ya asociarlo a la literatura de mujeres, novela rosa y demás, sí. Como no reconocer que le gusta. No, yo leo y lees y dices otras cosas, pero a lo mejor has leído algún libro de romántica que te interesa y parece que hay como ese afán de ocultarlo, ¿no? Sí, yo creo que todos hemos tenido siempre un poco ese prejuicio, ¿no? De decir, bueno, yo leo romántica, pero es que me gusta tal, pero también como para intentar camuflarlo. Y yo creo que incluso a veces, pues cuando lo vas a decir de primeras, a mí a veces me sigue dando como ese, no reparo, pero de pensar, y si ahora la otra persona me dice qué tal, qué pereza, con lo que me gusta a mí leer esto y que nadie me juzgue. Es que ya sabes lo que te viene, es como cuando alguien dice, yo, por ejemplo, soy hija única, ya te lo vienes imaginando, ¿no? Pero también da un poco de rabia el que me digas algo así, que la diferencia entre que lo escriba un hombre o una mujer siga todavía a la orden del día, cuando no tiene nada que ver con el argumento. Sí, a ver, igual me equivoco, ¿no? Pero vamos, yo si voy a las estanterías de la biblioteca, en la zona de romántica, solo son autoras, y me dirás que no hay al menos un hombre que haya escrito novela y sea romántica, quiero decir, hay ejemplos, ¿no? Y sí que es verdad que eso es una literatura muy enfocada hacia mujeres y siempre escrita por mujeres, quiero decir, creo que es el género que más se vende en el mundo entero, o sea, por encima de todos los demás, porque como además son novelas muy fáciles de leer, pues se consume con una rapidez. Bueno, es que tú sabes que si Nora Roberts saca un libro, ese libro tiene filón, en plan, todo el mundo lo va a comprar. Y sobre todo es un perfil de lectoras como muy fiel, en plan, vas a ir siempre a tus autoras favoritas y si sacan un libro te lo vas a comprar y estás siempre a la búsqueda. Además, que es, hay un grupo muy amplio de lectoras de ese sesgo, que lee mucho y lee mucha romántica, y eso pues también mueve dinero en las editoriales, pero mucha gente todavía lo sigue desprestigiando porque, pues quieras que no, siga ahí ese sesgo de que son todo mujeres. Claro, sí. ¿Y qué títulos destacarías? Uf, esa es difícil. ¿Cuántos? ¿Me dais un número? ¿Cuántas? Top 3. Top 3, venga. Top 3. Pues a ver, así de últimas, yo creo que Contemporánea, Cariño, ¿cuánto te odio? Que ese libro está muy bien, es romántica totalmente, pues eso, contemporánea, así muy fluida. Histórica, la saga de los Bridgerton, que está muy en boga. Mi favorito es el sexto, pero se pueden leer en cualquier orden. Porque lo bueno de estos libros es que, aunque son una saga, cada uno cuenta la historia pues, de un hermano. O en general es un recurso que se hace mucho en la romántica, de una pareja, entonces se pueden leer por separado. Y si tuviera que dar otro más, bueno, voy a dar El jinete de bronce, que es mi libro favorito por excelencia y también se engloba más o menos dentro de la romántica histórica. Muy bien, y como comentas, ¿no? Como por lo que estamos hablando, en realidad la escritura y la lectura suelen estar muy relacionadas, ¿no? Al final escribes romántica, te gusta leer romántica. ¿Crees que la literatura en sí como lectura y el proceso de escribir están relacionados? ¿Que quien escribe lee o puede ser algo que se separe? Creo que depende un poco también del autor. Hay gente que lo separa más. Desde mi punto de vista, para mí desde luego está muy ligado. Quiero decir, sobre todo si tú lees de una forma activa, en plan, si tú por ejemplo te sientas a leer y aunque te devores la novela o vayas ahí tal, te vas fijando en cositas, pues vas aprendiendo, ¿no? A escribir siempre se dice que se aprende leyendo y yo en concreto estoy de acuerdo. Que también se aprende, por ejemplo, viendo películas o viendo series porque también hacen construcción de mundos narrativos, haces construcción de personajes, pero sí que es verdad que yo creo que cuanto más lees, más bagaje tienes luego para tú poder sentarte a escribir. Pues más facilidad y sobre todo que se te van quedando, vas interiorizando como estructuras, que luego es mucho más fácil ponerlo en práctica que si tú tienes que sentar. No has leído nunca un libro, pues igual no sabes por dónde empezar, ¿no? Si ya tienes más bagaje, por ejemplo, has leído mucha romántica, ya te sabes cómo suelen estructurar esas novelas y te parece mucho más fácil escribirlas. Claro. Has mencionado un par de veces la estructura ya, y esto me recuerda que antes he estado escuchando una entrevista de Phoebe Waller-Bridge, que no sé si eres fan. Sí, mucho. Y estaba hablando sobre su proceso de creación y cómo la estructura era muy importante, pero cómo ella también, como público, como audiencia, quería ir a entretenerse. Pero a veces sí le costaba un poco no decir, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro, ahora tal, porque veía muy bien la estructura que llevaban en los guiones. ¿A ti a lo mejor al leer una novela te pasa eso? Que estás leyéndola y dices, yo esto lo hubiese escrito de esta forma, o esto va a tirar por aquí, esto va a tirar por allá. Sí, de hecho yo me lo paso muy bien siempre jugando a adivinar. Por ejemplo, cuando vemos una película en casa y yo veo muchas películas románticas, me gusta mucho ir ahí a decir, pues ahora va a pasar esto, esto y esto. Y al final, quiero decir, si has visto muchas películas o has leído muchos libros, yo voy leyendo y sí que pues ves fallos o ves y vas pensando, uff, ahora va a hacer esto, el arco va a ser este o este personaje lo van a llevar por aquí, y muchas veces aciertas. Que aún así, yo creo que para mí, una vez estando en la facultad, un chico que había estado estudiando lingüística me dijo que de hecho una de las cosas por las que los libros nos resultan fáciles o por las que los entendemos es porque siempre tienen la misma estructura. Si tú te sales mucho de esa estructura, pierdes al lector. Y yo encuentro mucha comodidad y mucho refugio, sobre todo, por ejemplo, leyendo romántica, en que la estructura siempre es muy similar y esos libros siempre acaban bien. Entonces, a mí me gusta que aunque yo sepa cómo va a ir la historia y no me sorprenda mucho, encuentro como mucha tranquilidad en poder verlo venir y no llevarme ahí el disgusto en plan, madre mía, no sé lo que va a pasar, me he perdido, porque a mí no me gusta perderme. O sea, me gusta que la estructura esté clara y creo que a mucha gente probablemente también. Entonces sí que siempre pecas un poco de ir buscando o ir sacando fallos o ir pensando, uff, pues yo esto no lo habría hecho así, pero tiene su lado bueno también. Sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de tu novela en sí, ¿no? Vamos a hablar de la sinopsis, de qué va, qué cuentas, vale. Cuáles son tus personajes, quiénes son y todo eso. Vale. Sam tenía todo lo que siempre había soñado. Lily tiene todo lo que necesita. pero cuando se vuelven a encontrar, 10 años después, descubren que a veces eso no es suficiente. A pesar de haber conseguido cada cosa con la que había soñado, Sam vive una vida vacía. Una carrera de éxito, dinero, reputación no compensan, y cuando se marcha a perseguir su sueño, lo deja todo atrás. Abandona su casa, su familia y sus amigos, pero sobre todo a Lily. Y aunque en su momento parecía una buena decisión, al volver a su ciudad natal años después, se da cuenta de que los fantasmas del pasado no han abandonado en ningún momento. Lily no pudo cumplir sus sueños. La vida tenía otros planes para ella. Tras el último verano de instituto, tuvo que hacerse cargo de su hermana pequeña, sacrificando sus planes de futuro, y sin embargo, ha aprendido a ser feliz con lo que tiene. Es entonces cuando Sam aparece frente a su puerta, 10 años después, como la primera vez que se conocieron. Y Lily se da cuenta de que tiene que arriesgarse, pero no sabe si está dispuesta a correr el riesgo de enamorarse otra vez. Aunque tendrán que aprender a conocerse de nuevo, basta con una sonrisa para que los 10 años que los separan se desvanezcan. Bueno, pues aquí tenemos un poco la sinopsis de lo que has escrito, de tu historia. De mis chicas, como las llamo yo. De tus chicas. ¿Cómo te vino la idea? Pues fue un poco aleatoria, ¿no? Con esto de... Me he tenido esta idea de repente un día y estaba leyendo Bodas de Sangre de Federico García Lorca y... Bueno, no. Estaba viendo un vídeo de la representación, porque se ha hecho hace poco una película o algo así, y había un clip de un trozo que luego cuando me leí el libro me volvió a golpear, que es la frase en la que dice que iba montado a caballo, pero el caballo iba a tu puerta, me quería... Uf, no me lo he preparado, como podéis ver, que es la cita que tengo al principio del libro, ¿no? Que dice algo así como, yo quería irme, pero... siempre volvía, y por mucho que yo me echaba arena en los ojos, pues seguía volviendo a tu puerta. Y vi esa frase y dije, buah, ya está, tengo que escribir algo que gire alrededor de esta idea, porque me pareció como un concepto muy potente, ¿no? Que tú lleves toda tu vida intentando evitar una acción y que aún así al final vuelvas. Entonces yo la primera idea que tuve es el momento que está al principio de todo, que es cuando Sam vuelve. Después de pues eso, haberse ido, llevar 10 años fuera, haber conseguido pues todo lo que ella se había propuesto, pero que le siga pareciendo que le falta algo y decida pues volver al origen como para poder coger aire y reubicarse. Entonces para mí la primera escena es ese momento en el que Sam, por mucho que lo ha evitado, vuelve a la puerta y vuelve a la puerta de Lily porque han sido vecinas toda la vida. Entonces básicamente la idea era esa, ¿no? Saber, y luego han pasado 10 años y puedes volver. Partía un poco de esa pregunta. Y después de compartir todo ese proceso tan íntimo, ¿no? De ellas dos, de algo, al final la romántica tiene esa parte de lo que es el amor, que al final conecta mucho, ¿cómo es sacar ese bebé al mundo, ¿no? A la hora de decidir mandarlo a una editorial o compartirlo con los demás, ¿cómo ha sido ese proceso? Pues muy ilusionante, pero a la vez también da un poco como de vértigo, ¿no? En plan, siempre que... Para mí escribir tiene un componente que es que otras personas me lean, ¿no? Escribo de cosas que sí que son más para mí, pero cuando tú haces una novela entera, yo al menos cuando escribo una novela, pues siempre pienso si alguien la va a leer y la va a disfrutar y le va a parecer lo mismo que a mí, en plan, si le va a gustar tanto como me gustó a mí en su momento la idea como para llegar a escribirla. Entonces sí queda un poco de respeto decir, madre mía, y ahora todo esto que yo he escrito aquí, que me he dejado las tripas, va a venir alguien, lo va a leer, y si ahora no le gusta... Pero a la vez también es como muy, muy guay que haya gente en otro lado de la pantalla leyéndote y te digan sus opiniones. La verdad es que está muy bien porque es como ver que esos personajes que solo estaban en tu cabeza de repente cobran vida porque también están en las cabezas del resto. Entonces da vértigo, pero es un vértigo de esos como los de montaña rusa, ¿no? Que te gusta. Que lo disfrutas a la hora de la verdad. Y aparte de tener, porque hemos visto que está disponible en formato para ebook, uh-huh. ¿Hay también disponible alguna versión en formato físico o de momento es solo digital? De momento es solo digital. Por ahora está en digital, que está en todas las plataformas. La verdad es que además, como es una novela cortita, aunque se tenga que leer en digital, se lee bien, yo creo. También yo leo mucho en digital, entonces no soy la persona más indicada, pero sí, por ahora solo en digital. ¿Y cuánto tardaste en escribirlo? Que a mí esto me llama mucho la atención. Pues yo creo que fue una cosa de unos 2 meses, una cosa así. Wow. Porque me senté en verano y además fue este verano, no el anterior, Y además me hice una cosa que es muy mía, en plan, yo hacía mucho tiempo que no conseguía acabar nada y cogí y dije, no, esto lo acabo, da igual, todo lo demás yo lo acabo. Y me senté y me puse, y luego es verdad que obviamente escribirlo la primera vez fueron 2 meses, pero luego todo el proceso de volver a sentarte, volver a corregirle, darle la vuelta, cambiar esto, eso ya llevó más, porque pues casi un año hasta que ya luego dije, bueno, pues ahora que ya lo tengo, vamos a intentar moverlo a alguna editorial o hacer algo con ello para que no se quede aquí en mi cajón cogiendo polvo. Claro. ¿Y a qué edad empezaste a escribir? Pues en el instituto, como en segundo de la ESO, una cosa así, tercero, por ahí. ¿Y aún conservas tus pequeños relatos, historias? ¿Te acuerdas de qué fue lo primero que escribiste? Sí, un fanfiction de Harry Potter. Sí, lo ha dicho. Bien, bien, bien. ¿Y lo has releído recientemente? Hace relativamente poco, no sé si fue el primero, pero sí que entré porque no sé qué estaba haciendo y intenté. Dije, voy a ver si esto sigue en la página web ahí. Y lo estuve leyendo. Y no, a ver, pues no me gusta mucho, pero sobre todo me gustó mucho ver los comentarios y las cosas y ver que había como un movimiento, ¿no? Que éramos una comunidad guay, ¿no? Que estaba ahí la gente y te comentaba y te leía, y eso me trajo como buenos recuerdos. Dije, ay, es verdad, estos tiempos en los que estábamos aquí todos subiendo las cosas, que además ni te lo... O sea, es una cosa muy cruda, ¿no? Porque tú lo lees, lo subes y hay otra persona que lo lee y te dice que le ha gustado, y era todo como muy comunitario, estaba muy guay, la verdad. Es como muy honesto. Yo creo que la época esta bloguero de fanfics y demás, yo la he hecho en falta, porque yo también, bueno, tenía mi blog anónimo, que también es eso, la gente te comentaba, ¿no? Y era como, no sé quién eres, pero gracias, ¿no? Por compartir esto conmigo. Yo estaba también en un foro de Laura Gallego y también ahí se compartían muchas historias, ¿no? Y era como una comunidad muy bonita, ¿no? Al fin y al cabo, por así decirlo, sabías que tenías lecturas aseguradas, pero muy honesto todo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que eso ahora se echa en falta. Sí, la verdad es que un poco sí. Vamos, yo de hecho de todo este mundillo conservo incluso amistades, porque, por ejemplo, mi compañera de piso yo la conocí en Laura Gallego, quiero decir que hemos recorrido una trayectoria. Yo creo que sí que se echa un poco, pues eso, en falta, sí. Porque ahora ya, aunque estés en Twitter o en otras redes sociales, no encuentras esa burbuja de gente, pues estábamos todo el rato creando al final, porque yo he leído historias en ese blog o en blogs o en foros tal, que jolín, estaban muy bien, que yo a día de hoy a veces me acuerdo y todo, digo, madre mía, esta historia que leí hace un montón de tiempo, ojalá la pudiera leer ahora en físico, en ebook, pero entera. Claro, además lo llamamos nuestro pasado oscuro, pero en realidad, no sé, como volver al baúl de los recuerdos, mirarlo y decir, venga, está bien, además compararlo y no sé, aporta. Sí, eso mola. A ver, yo también es que soy una persona bastante nostálgica, en plan, me gusta lo de ver fotos antiguas, leer textos antiguos, entonces de vez en cuando siempre enchufo el disco duro y digo, vamos a hacer un recorrido por el pasado, hoy toca 2010. Ay, totalmente, melancolía es mi segundo nombre. Sí. De hecho, ¿hay alguno de estos textos que alguna vez te hayas planteado retomar, de decir, oye, esto tiene una buena perspectiva de quizá reescribirlo o retomarlo, si está a medias, reenfocarlo de algún modo? Pues hay una, por ejemplo, hay una historia que a mí se me ocurrió en 2010 y es una historia que siempre pues he tenido ahí como en el fondo de mi cabeza, ¿no? De vez en cuando yo veo algo o pienso algo y digo, uf, mira, pues para esta historia en concreto tal, y han pasado 11 años, van a hacer. Y sí que es uno de los últimos proyectos en los que he estado intentando pues darle una vuelta. Por supuesto, lo único que conservan son los nombres, porque desde que se me ocurrió la primera vez hasta ahora han cambiado muchas cosas, pero siempre tienes como, o sea, siempre da ese gustillo de decir, jolín, estoy escribiendo esto que dije hace tanto tiempo que quería escribir y que durante mucho tiempo, porque tuve pues eso como un bache ahí de no ser capaz de escribir, pues no pensaba que no iba a llegar el día en el que pudiera sentarme a hacerlo. Entonces eso da, aunque la historia sea totalmente distinta, te da esa, no sé, como, no sé, esa energía, sí, esa inyección de venga, vamos, a por ello, esta vez sí. Ahora sí. Claro. Entonces te hace sentir como muy realizada. Y a la hora, bueno, lo que comentabas, ¿no? De que esta vez te pusiste en serio y decidiste, voy a terminar esto. ¿Fuiste directamente a decidir ir a una editorial o te habías planteado alguna otra alternativa como la autopublicación o alguna herramienta como Wattpad? ¿Cuál fue tu planteamiento inicial? Yo el primero siempre es editorial, o sea, siempre fue editorial. Dije, bueno, primero vamos a tirar por aquí, si luego no hubiera salido, porque hay veces que aunque pues, el material sea bueno o lo que sea, pues por lo que no encuentras dónde colocarlo, igual sí que me hubiera decantado por la autopublicación, porque ahora pues hay muchos materiales. ¿Qué pasa? Pues que, hombre, en una editorial pues te encuentras también siempre las facilidades de poder contar pues con un equipo detrás de ti, con el trabajo de mi editora, que pues me ha corregido los textos, me ha ayudado en la sinopsis, ha hecho un montón de trabajo duro que si tienes que hacer tú solo, pues no es lo mismo, ¿no? Yo no estoy preparada para hacer todo ese trabajo. Entonces esas facilidades pues están ahí. Y luego pues el hecho de que te respalde una editorial, pues siempre como que te da esa seguridad, ¿no? De decir, vale, el texto tiene que estar bien o mi historia tiene que estar bien porque ha habido alguien que ha confiado en mí. Entonces eso siempre se agradece. Para un poco hacer de soporte, sí, ¿no? Para no estar tú sola ahí delante de todos en plan, uf, y ahora no sé ni por dónde empezar, ¿qué hago? Claro. Y volviendo un poco a esta historia en particular, ¿un poco la inspiración te ha venido por gente que conozcas en la vida real o esto te lo has inventado tú? Lo que es la historia en sí es totalmente ficticio, en plan, todo lo que pasa fuera de... O sea, no es nadie que conozca, como por así decirlo. Sí que hay un componente, ¿no?, de factor personal o de ideas propias que yo creo que al menos a mí siempre se me cuelan cuando escribo. Aunque ninguno de los personajes sea alguien de la vida real, siempre hay alguna idea o algún párrafo que yo lo leo y pienso, aquí, esto suena familiar, Carla, ¿de qué será? Porque al final yo creo que escribir también muchas veces es tener una conversación contigo misma o incluso entender cosas que pues, te han pasado y no has sido capaz de entenderlas. Igual a veces cuando dialogas con tus personajes, para mí es una forma de entender esas cosas que me han pasado o esas cosas que he sentido y que no he sabido, y gestionarlas de otra manera, que también para mí escribir es mucho eso. Claro, ¿y cuál es uno de esos mensajes que a lo mejor destacarías de tu novela, de tu historia? Yo creo que el perdón o la idea de... O sea, Lily y Sam están 10 años separadas, ¿no? Y se vuelven a encontrar y son capaces de... O sea, esto no es un spoiler porque es lo que es la trama, ¿no? Sí. Es más o menos de intentar volver a darse una oportunidad. Yo soy una persona que cree mucho en las segundas oportunidades y en que hay veces que, pues eso, que hay que saber perdonar al resto. Uh-huh. Y 10 años, a mí es que el concepto del tiempo me llama mucho la atención, sobre todo en las relaciones, sean de cualquier tipo, ¿no? 10 años son muchos años, pero luego parece que si hay una conexión, pues igual la esencia sigue ahí, aunque claramente pues ha habido muchos cambios, ¿no? Se conocieron siendo vecinas muy jóvenes y ahora mismo pues cada una ha tirado por un sitio distinto. ¿Escogiste 10 años a propósito o un poco lo del tiempo, cómo lo decidiste? Me vino un poco... A ver, yo también soy una persona de... A mí me gusta que las ideas suenen bien, o sea, como grandilocuente, por así decirlo, en plan, 10 años sonaba redondo, ¿no? Sí. Y entonces en mi cabeza pensé, ¿cuánto tiempo han estado separadas? 10 años, porque además me cuadraba luego muy bien para poner ciertas cosas. Pero sobre todo son 10 años porque también consideré que era el tiempo en el que Sam se tenía que ir a estudiar 4 años en la universidad. Si quería que... Bueno, 4 más un máster, 5 los que sean. Si quería además tener un puesto un poco estable, si me querían salir las cuentas, tenía que ser a partir de una cifra concreta de años, porque si no, pues no me salía la historia que yo quería contar. Entonces había un 50-50, ¿no? La cifra que me sonaba mejor que 9 era 10 y tenían que ser mínimo 7 u 8 años para que me salieran las cuentas. Está claro. Bueno, y parece ser que la novela ha tenido una buena acogida y de hecho cuando anunciamos que ibas a venir al programa comentamos por Twitter si había alguien que quisiese preguntarte algo. Y algo que nos ha llegado es que la gente quiere saber cuál es tu siguiente proyecto literario. Pues como os comentaba, he estado escribiendo esta historia que escribí hace 10 años, dándole una vuelta. Y también estoy trabajando ahora en otra historia más juvenil, más de cara, bueno, así, más como, pues como arena en los ojos, más romántica, para, bueno, con Selecta otra vez. Entonces, así en primicia. Suena muy bien. Sí, sí. ¿Y hay algo, aparte de esta primicia, que nos puedas revelar sobre esa historia o de momento es todo secreto? De momento es secreto, secreto. Top secret. Bueno, pues tendrás que venir otro día. No queda, no queda otra opción realmente, ¿no crees, Esther? Efectivamente, aquí haceré el estreno. Uh-huh. Yo siempre que me invitéis, yo vengo. Venga, va. Pues ya está. Sobre la mesa queda dicho. Las ondas lo han registrado. Aquí está ya el pacto firmado. Y bueno, nos has contado también cuáles son algunas de tus novelas favoritas. Si tuvieses que elegir algún escritor o escritora favorito, ¿cuál sería? Esta me parece, yo creo, aún más difícil. Madre mía, es que soy malísima eligiendo favoritos, ¿vale? Porque mi cabeza empieza a decir, madre mía, hay muchos escritores, ¿con cuál te quedas? Pero, por ejemplo, me gusta mucho cómo escribe Maggie Stiefvater, que tiene una saga de Los chicos del cuervo, de Raven Cycle, y otra de Shiver, sobre, que son más de fantasía, pero creo que tiene una forma de escribir como muy centrada en las metáforas y en ese tipo de descripción que a mí personalmente me gusta mucho. Paulina Simmons, que es la escritora del Jinete de Bronce, también me gusta mucho cómo escribe, y yo creo que más o menos diría esas dos, así, a bote pronto. ¿Y si tuvieras que quedarte solo con una de ellas? Maggie Stiefvater. Bueno, Esther ahí yendo a matar, ¿eh? Al compromiso ahí, pensando al máximo. Se ha levantado hoy, ha dicho hoy es lunes y me voy a comer el mundo. Hay que empezar la semana con energía. A mí hay que apretarme porque me cuesta eso. Elegir favoritos, digo, madre mía, que lo voy a decir mal. Bueno, Carla, muchísimas gracias por haber venido, por haberte enfrentado al polígrafo de Esther, sobre todo con esas últimas preguntas. Nos ha encantado y nada, y creo que te vas a quedar con nosotras para el debate. Sí, la verdad es que estoy muy a gusto aquí en vuestra compañía, así que si me dejáis yo me quedo todo el tiempo que haga falta. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre artista y personaje. ¿Hay que separar o no hay que separar? La verdad es que igual mejor me voy. Yo creo que es un tema, la verdad es que complicado, y preparando el programa yo misma lo estaba pensando, que a mí me cuesta establecer dónde estaría el límite. Creo que lo que sí que tengo claro es que no hay que desterrar a un artista solo por el hecho de lo que haya hecho en su vida personal, porque puede tener una gran obra que a nivel artístico aporte mucho a la sociedad. Pero sí que es verdad que creo que debería haber algunos límites, pero lo que no sé es cuáles deberían ser esos límites. Creo que son límites muy difíciles, ¿no? De delimitar, como la propia palabra dice. Por ejemplo, hay mucha gente que destaca mucho, por ejemplo, entre si el artista está vivo o no. Si, por ejemplo, pues el artista murió hace 200 años, pues tampoco le estás dando dinero directamente, ¿no? Si compras su obra, etcétera. Pero luego también yo creo que dependerá mucho de qué es lo que haya hecho, o sea, lo que haya hecho o por qué se le está condenando. No es lo mismo que haya hecho algo que a ti no te gusta a título personal, o que haya hecho algo que sea pues muy grave o que atente contra los derechos humanos, etcétera, que ya, pues hombre, ahí igual es más fácil de decir, bueno, pues esta persona no le vamos a apoyar, yo no voy a darle mi dinero para comprar su contenido. También es cierto que eso no me había parado yo a pensar en lo de que si el artista está muerto o no. Yo creo que muchas veces a nadie le gusta sentirse mala persona. Entonces, cuando tienes que responder a esto, es como, a ver, no quiero ser mala persona, lo primero, antes de qué opinión pueda tener. Pero si está muerto, como que parece que ya no hay responsabilidades, ¿no? Porque está muerto, quiero decir, sobre todo si ha pasado hace mucho tiempo. Sí. Es como, bueno, está muerto, ¿sabes? Ya no es mi pelea, por así decirlo, sino que es lo que me ha tocado, es parte de la historia y ya está. Entonces, bueno, supongo que eso sería un poco también, te ofrece la posibilidad de salirte por la tangente, en cierto sentido. Pero al final, si te cae bien la persona, si no te cae bien la persona, también yo creo que eso influye mucho. Si no te gusta mucho lo que haces, es como que te cuesta menos, no sé, odiar a alguien o cancelar a alguien. Y si te gusta más, es como, También yo creo que lo que es algo complicado es que hay veces que se hacen juicios públicos de algo que realmente no está demostrado, ¿no? Y a lo mejor tiempo después se demuestra que esa acusación era falsa o al revés. O sea, que es como muy difícil entrar, ¿no? Ahí yo creo que aparece un poco el dilema de, pues igual que cuando pasa algo ya no relacionado con un artista, ¿no? De ha habido algún tipo de crimen y se hace un juicio público a esa persona incluso antes del juicio legal, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como consumidores de un contenido estamos legitimados para condenar a una persona cuando, ya digo, cuando no hay una prueba o un juicio o una acusación real sobre ello, sino que se trate de rumores o de cosas que se han ido contando? Sí, es que como consumidores también nos viene un poco la información muy filtrada. Porque claro, a mí ahora mismo, por ejemplo, me pones el caso de Johnny Depp, ¿no? Mm. Que tiene con su mujer, creo que se casó con ella, con Amber Heard. Sí, estaba pensando en ese caso. Y yo digo, a ver, a mí Johnny Depp me gusta. Entonces, claro, que me venga esto de frente, es una persona que yo no conozco. Y él no me conoce a mí. Te quiero decir que tampoco le debo nada ni me debe nada. Pero como es una persona que de siempre me ha entrado bien, me muestro más reticente. Sin embargo, no sé si habéis oído Marilyn Manson. Estas últimas semanas ha explotado todo el caso porque un montón de mujeres, empezando por Evan Rachel Wood, han dicho todo el abuso y todo el maltrato y todo lo que viene desde hace 20 años que todo el mundo sabía y que nadie ha denunciado. Yo nunca he sido fan de Marilyn Manson. A mí me cuesta mucho menos. Sí, claro. Yo creo que al final sí que también es que formamos un vínculo, ¿no? Con los autores, actores, etcétera, cualquier persona del ámbito cultural con el que nos gusta, se forma un cierto vínculo, igual que pues cuando hay un cantante que te gusta mucho, porque como es, ha hecho cosas que para ti han sido importantes, pues igual incluso nos han ayudado a crecer. Yo que sé, veas el caso de J.K. Rowling, ¿no? Que hay veces que, pese a todo lo mal que lo ha hecho, ¿no? Hay veces que te puede costar más por el hecho de que, jolín, tú hayas crecido, ¿no?, con el mundo de Harry Potter. Entonces yo entiendo que ahí hay un cierto vínculo que, quieras que no, pues hace que no, que te sea más difícil ser puramente objetivo. Porque dices, jolín, pero si esta persona con las cosas buenas que ha hecho o con las cosas buenas que a mí me ha dado, ¿cómo puede ser una mala persona? Pero bueno, todo... Claro. Pero es que se puede ser ético en todos los aspectos de la vida. Al fin y al cabo... no, condenamos a un artista, pero luego vamos a comprar a Primark o a cualquier cadena que explote a los trabajadores o que tenga fábricas en algún país bajo condiciones inhumanas, ¿no? Como que es muy difícil tener una vida ética en todos los sentidos, ¿no? Como que siempre va a haber un aspecto en el que, en cierto modo, vamos a ser hipócritas con nuestros valores, ¿no? Entonces es como muy difícil, sobre todo en casos en los que también tienes un vínculo personal, pues como lo que comentabas de Harry Potter, ¿no? Por cómo hayas crecido en tu infancia, decir, bueno, pues a lo mejor en esto me lo salto, ¿no? Que ahí ya entra cada caso personal, quizá. Sí, yo creo que es una cuestión también un poco de prioridades, quiero decir. A mí Harry Potter en su momento pues me gustó mucho, ahora se han dado unas circunstancias en las cuales pues igual yo no estaría cómoda comprando un libro de esta persona. Puede ser, porque luego también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando se sacan ciertos productos culturales, tampoco ha estado solo ella trabajando, ¿no? Quiero decir, va a sacar a ver un videojuego que ha habido cientos y cientos de personas probablemente trabajando detrás. Entonces hay que ir un poco midiendo, ¿no?, con lo que tú te sientes bien al final del día y lo que sobre todo para ti es importante. Y no sé, yo es que en general tampoco estoy muy a favor de la cultura del cancelamiento. Creo que es muy peligrosa. En plan, hay que dejar también a la gente hablar y defenderse, por como comentabas antes, Esther, sobre, es decir, la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no al revés, porque no nos caiga bien o nos parezca que ha pasado X, yo no soy nadie para saber si alguien ha cometido o no un delito o ha hecho no una acción hasta que esa acción pues se demuestra. Entonces para mí hay que tener un poco de cuidado cuando nos lanzamos ahí a la guillotina todos en redes sociales contra las personas, porque hombre, pues son personas también. También parece que tiene mucho que ver, no solo que sí estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, a veces me parece, de todas maneras, que influye mucho el si alguien es rentable o no es rentable. Por ejemplo, pues eso, el caso de Marilyn Manson, me parece que si esto se sabía hace 20 años, este hombre era una persona que era joven y era muy rentable y le quedaban muchos años, y todo el mundo lo sabía. Y ahora mismo, si sale todo esto y están en juicios y están y tal, dices, bueno, pues ahora este hombre también es un poco mayor. ¿Cuánto tiempo le queda? Igual ahora es más conveniente, ¿sabes? Ahora mismo sí que podemos hacer esto. Entonces, al final, no sé hasta qué punto, cuando se trata de una figura pública, tiene más que ver cuánto dinero me das que cualquier otra cosa. Sí, puede ser. O sea, tiene que haber... Y también hay un factor un poco, pues eso, ¿no? De conveniencia, en el momento en el que salen las cosas, de dónde salen, porque claro, nos fiamos mucho de lo que nos viene filtrado, pero también hay intereses mediáticos detrás, en plan, vale, ¿de dónde sale esta información? ¿Quién te lo ha dado? ¿Quién ha sacado esta exclusiva? ¿De dónde se ha filtrado? ¿Por qué nos viene ahora? Todas esas preguntas no siempre nos las hacemos, nos lo tragamos, o sea, nos... A veces estás en internet y crees que estás haciendo un poco de Robin Hood porque es internet y tal y cual, pero también nos comemos las fake news y nos comemos todo lo que nos quieren vender. Claro, es que cuántos casos ha habido ya no en el ámbito de la cultura, ¿no? Sino de bulos que se han difundido un montón y luego, ah, no. Pero luego el ah, no, no tiene tanta difusión como lo ha tenido el bulo y al final en el pensamiento de mucha gente se queda grabada esa idea de que esta persona es tal o que esta persona es cual. Entonces... sí que me parece peligroso a la hora de, pues, lo que comentaba antes, ¿no? De hasta qué punto podemos o debemos hacer algo así. También creo que uno de los problemas, y pasa más ahora que lo que pasaría en su tiempo, es que ahora como que la vida personal y pública de un creador de contenido o de un actor o de un cantante, de un personaje público, como que se ha fundido mucho, ¿no? Pues al final tienes tus redes sociales y ya no es tu red social como escritor o tu red social como actriz, o, sino que se mezcla mucho con la vida personal, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esas figuras están también en cierto modo contribuyendo a que no se les pueda separar de su obra. Porque es como yo te anuncio mi libro, pero a la vez te anuncio estas cremas hidratantes, ¿no? Y te cuento que mis hijos no sé qué. Entonces, claro, llega un punto que dices, bueno, tú mismo te has expuesto a que yo te considere una persona a la que en cierto modo puedo juzgar más allá de como artista. Claro, sí, yo eso también totalmente cierto. Es complicado, ¿eh? También es impresionante el vínculo tan grande que se puede generar entre nosotros con alguien que no conocemos, que simplemente es una figura pública. O sea, yo no sé cómo es esta persona en su casa y sin embargo es como que sí que siento algo. Pero también a raíz de lo que se ve que pasa, yo qué sé, por ahí, por las grandes esferas de quién es famoso, quién es no famoso, eso también da un poco una idea de cómo me puedo llegar a comportar yo dentro de mi círculo, o si me pasan a mí las cosas, cómo todos estamos acostumbrados a reaccionar, que parece que, bueno, es un tema de debate difícil, pero porque también las decisiones son difíciles, y es que hay veces que las decisiones pues tienen que ser difíciles. Quiero decir, si yo al final se prueba que, yo que sé, por mucho que a mí me guste Johnny Depp, ha hecho esto y esto, pues ya, la verdad es que digo, pues ya está, tomas la decisión difícil y yo podría llegar a tomar la decisión de no consumir nada que pueda hacer, porque ya está, no significa que me guste o que no me guste, pero digo, bueno, está más acorde con lo que pienso. Pero si a lo mejor tú ves que hay, que no se le hace mucho caso, a lo mejor, como siempre sale Woody Allen en todos estos temas, yo creo, ¿no? Que no se le puede hacer mucho caso, por ejemplo, a la voz de la hija que está diciendo me ha pasado esto, y que al final nunca ha habido evidencia como para llevar un caso sobre ello. Dices, jolín, y si a mí me pasa que yo no soy famosa y a lo mejor tampoco voy a tener nadie que me apoye, nadie que... si a mí me pasa algo, ¿yo lo digo o no lo digo? ¿Y la gente me va a apoyar? ¿O como es una decisión difícil? O sea, ¿va a ser porque te cae mejor? No sé, ¿cómo va a ir? ¿Qué me va a pasar a mí si me pasa? Sí, yo creo... claro, porque tú no eres un personaje público que tengas tu voz y tu público, ¿no? Sí, además iba a decir eso, que además creo que es un ejemplo como muy claro de lo difícil o lo solas que se puede llegar a encontrar una víctima, porque si alguien con un poco de peso que está relacionado con ciertas figuras de influencia le cuesta que le crean, pues a veces te hace pensar en plan, madre mía, si me pasa a mí, ¿qué me queda, no? Si lo dice alguien famoso y no le hacen caso. Entonces sí que a veces hay un poco que tirar de empatía, de decir, bueno, pues me pongo en el lugar de la otra persona y sinceramente yo no me siento cómoda viendo películas de Woody Allen, por ejemplo, que yo en este caso creo que no he visto nunca una película suya, entonces tampoco me puedo posicionar, pero como comentabas antes, en este caso me resultaría facilísimo seguir con mi vida como he estado hasta ahora. Pero claro, si fuera una persona de la que yo pues admiro o lo que sea, pues claro, te da pena, ¿no? Porque dices, jolín, al final lo potente de la industria cultural es el vínculo que te consiguen hacer crear como persona, con sus universos, con sus ideas, con sus series o con su música, porque al final tú estás en tu casa consumiendo lo que ellos te dan y, jolín, creas un vínculo súper fuerte. Todas las comunidades de fans también mueven un montón de dinero y de influencia. Entonces, como que es muy difícil a veces desligarte, pero bueno, sí, hay veces hay que tomar las decisiones difíciles por sentirte, por dormir bien tú al final del día y no sentirte culpable. Bueno, que también, yo parece que en los programas siempre animo a ser ilegal, pero no es el caso. Pero hombre, sí que es verdad que también si hay algo que realmente a nivel artístico te gusta mucho, hay otras maneras de consumirlo sin dar dinero a esa persona, ¿no? Y por poner ejemplos legales, pues si hay un autor o autora que te gusta mucho, pues en vez de comprar el libro vas a la biblioteca, ¿no? O sí, algo similar, ya cada uno que piense sus otras alternativas. Yo eso también lo había pensado. A mí, por ejemplo, la película de Medianoche en París me gusta y es de Woody Allen. Y ahí tengo como una... Bueno, pues también, no sé, hay como que... Tampoco soy tan dura conmigo misma. Digo, me ha gustado, ya está, punto, no pasa nada. Me ha gustado la historia, me ha gustado cómo está contada, me han gustado los personajes y me han gustado los colores. Eso no significa que, yo qué sé, si el día de mañana yo conozco a una persona en mi vida real que se le acuse de tal y sea verdadero, no voy a decir, oye, mira, me ha gustado mucho tu obra, pero no me convences. Así que si en lugar de hacer tú otra obra e invertir dinero en ti, se invierte en otra persona, porque al final sí es cierto que hay mucho talento y depende también mucho del factor suerte. Dices, bueno, pues igual le voy a dar factor suerte a otra persona y muchas gracias por lo que ya has hecho anteriormente. Yo creo que de hecho un componente también importante en todo esto ya no es tanto lo que solo a título personal hagamos, en plan, bueno, pues yo veo esta película o no, sino también va un poco, ¿no?, de intentar darle voz a otros autores, a otros cantantes, todo lo que cualquier persona, que son menos conocidos, ¿no? Porque al final, pues, jolín, pues anda que no hay talento, anda que no hay opciones de películas, de series, de músicos, de gente a la que, pues, a la que seguir o a la que darle otra oportunidad. Entonces, yo creo que también va un poco en esa línea que, por ejemplo, cuando tú tienes un altavoz, pues, en el que sea, pues que en vez de elegir darle difusión a gente que ya la tiene de sobra y encima, pues, no son las mejores personas, puedes poder decir, bueno, pues yo como tengo este pequeño gramo de poder, pues yo personalmente voy a elegir hacer esto otro. Y yo creo que todas esas acciones al final, en conjunto, también hacen mucho. En plan, a veces tú estás en internet o estás viendo un programa o lo que sea y dices, anda, pues mira, yo a esta persona no había escuchado hablar de este artista jamás. Y lo descubres y te flipa. Pues igual ya no tienes por qué darle dinero a, pues no sé, a Picasso o al que sea, en plan, sino que te centras más en otro tipo de pintores, por ejemplo. También, bueno, sí, que quizá incluso a nivel individual tú sí consumas ciertas personas, pero lo que tú dices, como altavoz, no les des voz. No, a mí ya me gustaba esta escritora, la voy a seguir leyendo, pero si me piden recomendaciones no la voy a recomendar y voy a recomendar a esta otra persona que sé que sí, ¿no? Pero mi gusto personal, que yo sé que ya está ahí, venga, pues hago un poco la vista gorda, ¿no? Que siempre hay alternativas de... Te puedes contribuir de una manera o de otra sin tener que a lo mejor ser muy radical con ese tema. Y es que, a ver, en general tampoco, no sé si es por el tipo de producto que yo consumo, pero yo no tampoco tengo mucho dilema normalmente porque, bueno, pues a veces, entre que leo mucho de biblioteca, por ejemplo, que porque yo lo que más hago al final es tal... cuando ves películas, pues yo las veo en Netflix, quiero decir, ya pago mis servicios de streaming, no suelo comprar una película en concreto, entonces también me resulta más fácil, porque pues a veces leo libros, creo que también es un poco hacer consumo crítico de lo que vemos. Yo en general pues estoy leyendo un libro y a veces pienso, madre mía, lo que acaba de decir esta persona, o madre mía, el estereotipo que hay aquí, tal. Bueno, pues yo, por ejemplo, si tengo que hacer una reseña, pues igual lo destaco, rollo, vale, pues me ha gustado, pero... no recomiendo mucho esta lectura por X razón, ¿no? Aquí tiene este tipo de estereotipos. Entonces, podría sentirme mal por leer ese tipo de contenido, pero tampoco, bueno, yo ya sé que eso no representa mis valores. O sea, lo he leído, me ha gustado más o menos, pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Pues ya está, pasamos a lo siguiente. Claro, sí, es que hay veces que es un poco eso, valorar cada caso personal, ¿no? Y yo creo que como en todo, no ser tampoco un extremista ni a favor ni en contra de nada, ¿no? Al fin y al cabo, pues eso, tener en cuenta los valores de cada uno y decidir con qué te sientes cómodo o cómoda o con qué actos llevas a cabo, ¿no? En línea con eso. Sí, a veces yo también creo que hay que decidir. O sea, yo soy muy de, mira, llega un punto en el que dices, una cosa o la otra, porque estar en medio es como no. Sí, hay situaciones en las que sí. Sí, pero me refiero a que tú puedes decidir que no consumes más el contenido de esta persona y que hay otra persona que pueda decidir que sí lo consume, pero que no, que lo va a hacer de manera que no le dé dinero, y que otra persona decida que lo consume pero de esta manera, sí, ¿no? Y que creo que todas esas decisiones están bien, ¿no? Porque al final estás siendo consciente del problema que hay, estás siendo consciente de que a lo mejor es algo que va en contra un poco de tus principios o de los valores que tengas, y tomas una decisión, pero bueno, que cada persona se sentirá más o menos cómoda con, sí, con unas u otras decisiones. No hay como la verdad absoluta. También, yo creo que siempre hay cuando, no sé, no intentes evitar o no intentes como, esto no existe. Es como, vale, esto existe, y yo que sé, que al final, pues mucha gente dice, no, es que a ver, no te lo esperabas, o es que va con su imagen, o es que va con tal. Entonces, bueno, pues tiene un poco de sentido. Dices, vale, pero esta es una frase de una amiga mía, Alicia, que me encantó la primera vez que me lo dijo. Bueno, no será suya, será copyright de alguien, ¿vale? Lo siento. Que es, bueno, vale, eso lo explica, pero no lo justifica. Que me parece que lo resume todo mucho. Es como, vale, sí, sí tiene sentido, pero eso no significa que porque una persona ya te lo puedas imaginar o tal, que siga teniendo que hacer algo, sí, que no tiene cabida. Y sobre todo eso, con todas las opciones que tenemos ahora para consumir otro tipo de contenidos, pues bueno, a veces también hay que pasar página y decir, bueno, pues a esta persona vamos a dejar de darle tanto bombo, ya no, no te digo que le vayamos ahí a tirar, en plan, no te volvemos a contratar nunca jamás, pero yo igual, también hay que dar paso a voces nuevas, a personas distintas. Pues anda que no hay gente por ahí que no, que tiene un montón de talento y no se le da la oportunidad. Pues este es el momento también eso de buscar pues nuevas voces que den también un poco de aire fresco, que las industrias han quedado un poco rancias. También, que a veces que el círculo parece que está, es muy cerrado, es, son siempre los mismos gatos y nadie y más. Y al final cansa, ¿no? De decir, bueno, te puede gustar lo que hace una persona, pero bueno, un poquito de variedad también es bienvenido, pero claro, si no se le da ese espacio es difícil encontrarlo. Sí, aunque yo creo que en general está cambiando bastante. Ahora con internet cada vez hay en general pues más producción, tanto de... Que yo creo que de hecho aquí hay un factor que también es petición de público, ¿no? Quiero decir, como la gente cada vez ha dicho más lo que respetan o lo que quieren o lo que piden, tanto las empresas como en general las productoras de contenido, como puede ser Netflix, pues están respondiendo a esa demanda. La gente ha dicho que quiere pues más diversidad, más representación, un poco de pues eso, de nuevas voces, nuevas caras, y poco a poco pues lo estamos viendo. Cada vez se apuesta más por ese tipo de contenidos, pues con más temática LGTB, con más representación POC, todo eso, que poco a poco también se va haciendo espacio. Que le está costando, que podría ir un poquito más rápido, pero bueno pues, al menos se está viendo también que sí que es verdad que cuando lo pides, al final pues te escuchan, ¿no? Porque quiero decir, el público es el que manda, es el que nos da de comer. Claro, es que al final es eso, tenemos un poder del que quizá no somos del todo conscientes, pero es verdad que esté ahí, porque al final es quien paga, es quien consume y es a quien que hay que escuchar. Pues sí. Pues creo que una buena manera de acabar el debate es recordarle a la gente que esté leyendo libros de autores quizá un poco conflictivos, que den una oportunidad a otras autoras y que lean Arena en los ojos. Sí, la verdad es que me parece muy buena recomendación. Sí, para cerrar así el programa. Sí. Bueno, os recordamos que podéis enviar vuestros textos a mentescorrientes@gmail.com. El de hoy es un fragmento de Incesto de Anaïs Nin, que fue su cumpleaños la semana pasada, así que feliz cumpleaños desde aquí y esperamos que os guste. Despojadme de las exteriorizaciones, de la teatralidad y del masoquismo, y encontraréis la simiente, el núcleo, la artista, la mujer. Pero despojad a June de sus galas y encontraréis a una mujer bella y corriente que cree en ilusiones, sacrificios, ideales y cuentos de hadas, pero sin contenido. Debe seguir siendo el personaje, la curiosidad, la rareza, una forma ilusoria de la personalidad. Pero cuando llora, siento que merece la felicidad de cualquier ser humano. Después de todo, también mi imaginación ha jugado a su capricho con los dos, con Henry y con June. Con una diferencia, necesito por encima de todo la verdad y sucumbo a la piedad. La verdad me impide distorsionar, porque comprendo. Tan pronto como comprendí a Henry, dejé de hacer un personaje de él, el submundo brutal de mi segundo concepto de él, hinchado por sus libros. Mi primer concepto es verdadero siempre. Mi primera descripción de Henry en el diario le sigue correspondiendo hoy, y mi primera descripción de June es más verdadera que mi composición literaria. Cuando empiezo a amar como un ser humano, el juego cesa. Para un escritor, un personaje es un ser con quien no se siente ligado por el sentimiento. El verdadero amor destruye la literatura. Por eso también, Henry no puede escribir sobre mí, y quizá nunca escriba sobre mí. Por lo menos hasta que nuestro amor se acabe y entonces yo me convierta en un personaje, es decir, en una personalidad alejada, no fundida con él.